El mismo misterio, pero con distinto escenario. De ida o por tribuna, en su templo o en el centro. El mismo misterio y mil escenarios. Pongamos que es judío, pero con acento andaluz. Pongamos que es paso oscuro o dorado, achones o candelabros. Pongamos una plaza o una cuesta. El mismo crucificado y mil ciudades. El mismo Cristo andaluz con fagot y clarinete o con cornetas y oboe. Buena muerte o sangre, amor o misericordia, de Burgos o Veracruz, da igual. Pongamos que Jesucristo va sintiendo su cruz.